quiero como cubano, que no vivan como paria. Yo quiero como cubano, que no vivan como paria. Pues con la reforma agraria, qué bien estaremos, mi hermano. Ahora todos bailan con la guajira. Se cuadra trepa todito la guajira.